bienvenidos. Mi nombre es Julieta Franco. Hoy les hablaré sobre el tema de la educación, esperando sea de su agrado. ¿Qué es la educación? La educación es el proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no solo se produce a través de la palabra, pues está también presente en todas nuestras actitudes, acciones, sentimientos. El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y conductual. Así, a través de la educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden los conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver el mundo de generaciones anteriores, creando además otros nuevos procesos de socialización formal de los individuos de una sociedad. Ahora les hablaré un poco de los tipos de educación que existen. Existen tres tipos de educación, los cuales son la educación formal, la educación no formal y la educación informal. La educación formal hace referencia a los ámbitos de las escuelas, institutos, universidades, módulos donde se reconoce la participación por medio de certificado de estudios. La educación no formal se refiere a los cursos, academias e institutos que no se rigen por un particular currículum. Estos tienen la intención de educar, pero no se reconoce por medio de certificados. Y la educación informal es aquella que fundamentalmente se recibe en los ámbitos sociales, pues es la educación que se adquiere progresivamente a lo largo de la vida. Se da sin ninguna intención educativa. Bueno, espero que este tema haya sido de su agrado. Por hoy ha sido todo, muchas gracias. Recuerda visitar nuestro blog T5portafolio06.blogspot.mx.